Bien, buenas tardes a todas y a todos. Efectivamente, represento aquí a Izquierda Unida en mi doble condición de parlamentario y de secretario de Salud de la Ejecutiva Provincial. Bien, en relación con el tema que nos ocupa, con el tema que nos trae, lo primero que hemos hecho en Izquierda Unida desde hace mucho tiempo ha sido un estudio en profundidad, un análisis serio de cuál es la situación sanitaria en Ubrique y en la sierra, en el conjunto de la sierra en general, entendida como comarca, ¿no? Y en este sentido hemos detectado carencias importantes en los tres escalones fundamentales de lo que es la asistencia, pues desde asistencia primaria, lo que sería asistencia especializada, los especialistas, y después estaría también el tema de asistencia hospitalaria. Por tanto, desde el punto de vista, digamos, de contenidos, tres han sido los campos de actuación que, de alguna manera, explícita o implícitamente, hemos estado tocando en relación con la asistencia sanitaria de Ubrique, ¿no? En primer lugar, con respecto a la asistencia primaria, nosotros colaboramos activamente en general con... Bueno, en primer lugar tengo que decir antes incluso que desde Izquierda Unida somos fervientes defensores por convicción de la sanidad pública. Entendemos que la sanidad pública es la única que realmente garantiza a todos los efectos una sanidad de calidad y garantiza una salida en igualdad para todos y todas, de manera que cualquier ciudadano, cualquier andaluz o andaluza pueda acudir, pueda acceder a esa asistencia sanitaria. Por tanto, lo primero, siempre hemos defendido la sanidad pública y entendemos que sanidad pública es sanidad pública, es decir, sanidad gestionada y controlada desde lo público, por las instituciones públicas. Por tanto, entendemos que el hospital de Villamartín y los conciertos que hay en la provincia de Cádiz y con la misma empresa, es una de las que más conciertos tiene, no responde a nuestro criterio de sanidad pública, por más que una parte del mismo se pague con dinero público y por más que exista un control, yo diría, más aparente que real, más teórico que práctico, de cómo funciona el hospital. Para nosotros eso no es sanidad pública, ni se corresponde con el modelo de sanidad pública, sino que es una especie de eufemismo, un subterfugio que lo que busca es abaratar los costes de sanidad a una costa de una menor calidad en la atención. Una menor calidad, que quiero dejarlo claro, no es necesariamente, no es achacable probablemente en ningún caso a la calidad personal o profesional de las personas que trabajan en Villamartín, sino que es un problema de medios, es un problema de esfuerzos, es un problema de, en definitiva, de apuesta por gasto público para esa calidad sanitaria. Bien, dicho esto, y empezando por los distintos escalones, tendríamos que empezar por el de asistencia primaria. En la medida en que colaboramos con la Asociación para la Defensa de Sanidad Pública y con la plataforma 10 Minutos, entendemos que debería asegurarse la prestación sanitaria de un mínimo de 10 minutos en cada consulta, por término medio, real. Cuando hablo por término medio real, quiero decir considerando el tiempo dedicado a consulta, no otras cuestiones. Es evidente, se ha dicho que soy profesor de secundaria y soy profesor de matemáticas en concreto. Es imposible, cualquiera que piense con un mínimo de razonamiento, que citando cada 5 minutos se pueda decir que el tiempo medio por consulta son 9 minutos y medio. Porque es imposible, no sale. Es como los duros y las 4 pesetas. O es un duro o es 4 pesetas. Bien, en cuanto a la cuestión de los especialistas, hemos trabajado para demandar esos especialistas que se están demandando desde aquí. Quiero recordar que es oftalmología, traumatología y ginecología. Y bueno, creemos que hay justificadas razones, sobre todo a la vista de la experiencia, para que vengan para acá. Y en cuanto al hospital, he definido nuestra posición. Queremos 5 segundos. Queremos un hospital público y en otro, en la Sierra de Cádiz, después podré aportar datos históricos sobre esta historia. Y en este sentido, nuestro trabajo ha sido en el Ayuntamiento de Villamartín, en todos los ayuntamientos de la Sierra, donde se han aprobado mociones demandando el hospital público para la Sierra, en la Diputación Provincial y, por supuesto, en el Parlamento de Andalucía, mediante diversos tipos de iniciativa que, por no cansar y por no abusar de la benevolencia del moderador, no voy a explicar ahora, sino quizá más adelante. ¿Considera que una reestructuración de los espacios del actual centro de salud de Ubrique y pasar más consultas en horario de tarde es una aceptable solución para disponer de más despachos para los especialistas médicos y para poder implantar la telemedicina y el quirófano de cirugía menor, evitando de este modo tener que esperar varios años a la puesta en funcionamiento de un nuevo centro de salud? Tiene la palabra don Ignacio García. Bien, evidentemente a tenor de la información de que disponemos por parte de la población de Ubrique, por parte de la plataforma y de especialistas con los que hemos hablado, es evidente que eso sería una buena solución. Yo no voy a entrar en detalle de si hay que pasar tal consulta a la tarde o a la mañana, pero lo que sí voy a decir, y voy a decir muy firmemente, es que desde luego no nos podemos permitir el lujo de que haya infraestructuras no utilizadas o insuficientemente utilizadas, es decir, infrautilizadas, y se justifique, mientras tanto, además, en ausencia de espacio, en falta de espacio, el no poner especialistas. De una vez por todas, hay que desmontar la falacia de haber anunciado que se van a implantar determinadas especialidades, las especialidades demandadas en Ubrique, pero que no se harán hasta que se disponga del desdoblamiento del centro de salud o del segundo centro de salud. Porque eso es una auténtica falacia. Es decir, hay sitio, se puede hacer ya de manera provisional o de manera definitiva. Pero es que además hay que hablar ya de por qué no se hace ya el segundo centro de salud. Esta es la cuestión. Esta es la cuestión por la que no se opta por el modelo de sanidad pública, especialmente en la provincia de Cádiz, por mucho que se le llene la boca al partido del gobierno su modelo es el de sanidad pública, cuando hay, me parece que son 4 o 5 hospitales concertados. Eso no es sanidad pública. Porque eso se hace porque cuesta más barato. Y si se pone la disculpa de no implantar las consultas de especialista hasta que se haga el centro de salud, es para no pagar los gastos que eso supondría. Y si no se hace el centro de salud y se pone la disculpa de que no hay un sitio adecuado, podía poner ejemplos de otras poblaciones donde la razón para no implantarlo es la contraria. Porque en otras poblaciones, como puede ser la zona norte del puerto de Santa María, no se quiere el centro de salud en una zona ya desarrollada, sino que se quiere en una zona de expansión. Como todavía no está hecha la zona de expansión, no se hace centro de salud. Al final, ¿cuál es el problema? El problema por el que no se busca cualquier disculpa para no implantar las especialidades o para no hacer el centro de salud es que, compañeros y compañeras, amigos y amigas, el problema es que se están produciendo recortes en políticas sociales. Por más que se diga que en la crisis no se recortan las políticas sociales, se están produciendo recortes en políticas sociales, en educación y en sanidad, por citar alguna. Y por eso, es decir, ¿el problema cuál es? El problema es que no hay dinero, o no quieren que haya dinero, o mejor, no dedican el dinero que tendrían que dedicar a mejorar la asistencia sanitaria. Naturalmente que hemos progresado, hasta ahí podíamos llegar. Hasta ahí podíamos llegar. Desde Franco aquí han pasado 34 años, ¿no? Hombre, en 34 años de democracia, con 2 estatutos ya de autonomía, no vamos a progresar, pero ese no es el problema. El problema es que no nos podemos, en estos momentos, en esta época, en el siglo XXI, conformar con ir en 600 cuando cualquier coche tiene ABS y tiene airbag. Y ese es el problema. Y lo que se pide aquí es un coche normal en materia sanitaria, y lo que nos dan es un 600. Y eso es lo que no se puede consentir. Y señor Blanco, permítame, este no es un debate desequilibrado, o no es un debate más desequilibrado que otros del Parlamento. Esto no es un debate contra el Partido Socialista. Esto es un debate sobre un tema muy concreto, que es la asistencia sanitaria en la sierra. Y sí nos gustaría que el mismo equilibrio que hay aquí hubiese en el tratamiento informativo que la cadena pública Canal Sur, que es de todos los andaluces y andaluzas, le da al tema de la asistencia sanitaria en Ugrín. Ahí nos gustaría el equilibrio. Y eso, la responsabilidad es del Partido Socialista, que es quien ha puesto al final al director en el Parlamento, pero al director. ¿Considera aceptable que en el centro de salud de Ubrique se cite a un paciente cada 5 minutos para consulta de medicina de familia o de pediatría, y además a ese tiempo se le tiene que restar el tiempo de pacientes que acuden solicitando atención urgente o no demorable, lo cual supone una media inferior a 5 minutos por paciente? Tiene el turno don Ignacio García. Sí, bueno, expresé en la primera intervención expresé cómo entendemos, si así lo entienden la Organización Mundial de Salud y las principales organizaciones médicas profesionales, que el tiempo medio razonable se sitúa en el entorno de los 10 minutos. Cualquiera que haya ido al médico sabe cómo están funcionando en muchos casos lo que es la consulta médica, ¿no? Donde el médico prácticamente, o la médico, no tiene tiempo pues para mirar a la cara al paciente, y se trata, entre otras cosas, de humanizar la asistencia médica. Bien, en ese sentido, y esto enlaza con una cuestión que dijo el señor Blanco antes sobre lo que era la saturación o la falta de medios, es que hay que distinguir las cosas, ¿no? El problema que tenemos en Ubrique, en este caso, pero no solo en Ubrique, sino posiblemente en toda Andalucía, hay que decirlo, este problema está en toda Andalucía, es el exceso de cartillas o de pacientes a los que en realidad tiene que atender un médico. Ese es el problema. O sea, el problema es que si está fijada en 1.300, si no me equivoco, el número máximo, 1.500, el número máximo de cartillas, en la práctica hay muchos médicos, esto pasa en mi población también, en el puerto de Santa María, que tienen hasta 1.800 y 2.000. Con lo cual, hay que distinguir y no mezclar interesadamente las cosas. Cuando se habla de saturación, se habla de que cada médico o cada médica o cada profesional está saturado en el número de pacientes que tiene que atender. De ahí que solo haya 5 minutos o menos por consulta. Desde luego es inexplicable que si el SAS dice que la media son 9,1 minutos, de citas cada 5. A mí que me lo explique. Por tanto, es perfectamente compatible el que haya saturación en la atención médica porque todo va muy deprisa, porque los facultativos no pueden atender como les gustaría y como nos gustaría a cada paciente, esa es la saturación, con que haya espacios libres. ¿Por qué? Porque es que no ponen más médicos. Otra cosa sería, oye, pues vamos a reducir el número de cartillas a la mitad. Y con el número de cartillas a la mitad, a lo mejor se llenan los despachos, porque habría consulta por la mañana y consulta por la tarde. Pero eso no es lo que se está haciendo. Por tanto, si los médicos, porque tienen muchas cartillas, trabajan solo por la mañana, es perfectamente razonable, pero incomprensible e injustificable, que haya despachos vacíos por la tarde. Por tanto, esto es un problema, vuelvo a decir, de dinero, de aumentar la plantilla del SAS, de poner más especialistas, en definitiva, de dedicar a la asistencia sanitaria pública, que es la que utilizamos todos y todas, el dinero y los presupuestos que hacen falta. Porque el no hacerlo así es una forma de sufrir doblemente la crisis los trabajadores. Muchos trabajadores y trabajadoras sufren la crisis por quedarse en paro, pero además porque no tienen unos servicios públicos suficientes. Y como están en paro y no tienen dinero, no pueden pagarse la consulta privada que otras personas se pueden pagar. Y señor Blanco, por favor, victimismo no. ¿Y usted? Ustedes legítimamente mañana van a votar al señor Griñán, ustedes solos. Ustedes solos, legítimamente. Porque tienen mayoría. Es que no tenemos la legitimidad, distintos partidos, de hacer un análisis concreto y coincidir en determinadas cuestiones. Yo no coincido con la señora Pedemonte, perdón, en el modelo de probablemente de salud pública o lo que entendemos por salud pública. Pero que es necesaria una mayor atención en Ubrique, ¿por qué no puedo coincidir con ella? Con ella y con Isursun Corda. ¿Es que solo el Partido Socialista tiene una especie de gracia infusa de decir lo que yo digo está bien y si los demás coinciden es que están todos contra mí? ¿Es que usted es el hijo de la señora que era el único que desfilaba bien y los demás iban con el paso cambiado en el desfile? ¿Considera que las mejoras prometidas por la señora consejera de salud el pasado 23 de enero en Villamartín homologa la cartera de servicios del hospital de Villamartín en cantidad y calidad a la cartera de servicios del hospital de Ronda? Don Ignacio García tiene la palabra. Bueno, yo ante todo he de decir que una parte importante de las promesas realizadas por la señora consejera, repetidas primero a la prensa y luego repetidas en el Parlamento a pregunta de Izquierda Unida, creo que fue en el mes de febrero de este año, son promesas que hasta ahora en gran parte no se han hecho realidad, porque si se condiciona la puesta en marcha de especialistas al ambulatorio, bueno, pues ya hemos hablado de eso, ¿no? En segundo lugar, bueno, habría que decir que aún suponiendo que se pongan en marcha la ampliación de especialidades del Hospital de Villamartín, queda mucho pendiente, ¿no? Voy a darles los datos que seguramente los tienen por la plataforma. El Hospital de Ronda atiende a 80.000 personas, el de Villamartín aproximadamente a 100.000. Tiene 6 intensivistas el Hospital de Ronda y 1 el de Villamartín. Tiene 7 oftalmólogos el Hospital de Ronda y 3 el de Villamartín. Y así podría seguir en multitudes de especialidades que desde luego no me parece razonable, ¿no? Nunca va a conseguirse en la Sierra de Cádiz. En la Sierra de Cádiz, mientras dependa la asistencia hospitalaria de un hospital concertado, nunca se va a conseguir la misma calidad que si la atención hospitalaria dependiese de un hospital público. Nunca. Me atrevo a decir, ni aun suponiendo que en teoría pusieran los mismos especialistas o las mismas especialidades, porque aunque pongan las mismas especialidades, no van a tener el mismo personal. Mire usted, el señor Blanco ha hecho alusión a la sanidad pública. Yo soy un firme defensor de la sanidad pública y creo en la sanidad pública. Por eso me duele que en la provincia de Cádiz, en lugar de hacer una red hospitalaria para cubrir todo el territorio, se concierte en Cádiz con el Hospital de San Rafael, en el Puerto con Santa María del Puerto, en Sanlúcar con el hospital con otro nombre de virgen que no me acuerdo, en Villamartín con Nuestra Señora de las Montañas. ¿Ese es el modelo de sanidad pública? Yo me atrevería a preguntar, ¿se diferencia mucho ese modelo del modelo de Madrid? Porque yo no estoy de acuerdo con el modelo de Madrid y creo que puedo criticarlo con argumentos de todo tipo. Pero lo que me preocupa precisamente es que aquí se esté facilitando el negocio de una empresa que, por ejemplo, se sabe que algunas especialidades las cubre teniendo un especialista rotando entre los distintos hospitales. Con lo cual, no me hablen de calidad. Nunca va a ser la calidad igual si lo que se hace es concierto con esta empresa o incluso ampliación de concierto. Pero claro, después de oír al señor Blanco con el tema de justificar que no vengan los especialistas a Villamartín al centro de salud, que tiene despachos vacíos en este momento, porque el despacho de un especialista es distinto, no, mire usted. De lo que aquí se está hablando es de esa, normalmente, primera consulta o revisión. Luego están las pruebas diagnósticas, que esas sí habrá que realizarlas en el hospital correspondiente. Incluso algunas, como en ginecología, las relativas a ecografía, se pueden perfectamente hacer aquí, porque para montar un ecógrafo no hace falta un espacio tremendo. Por tanto, se puede hacer perfectamente lo de especialistas aquí, porque estamos hablando de primeras consultas o de revisiones, las pruebas diagnósticas serían en otro sitio, pero, por favor, que no vendan la moto de que con ampliación de especialidades, creo que en 3 o 4 de ellas, se va a equiparar la asistencia cuando podríamos hablar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 como 14 especialidades que están en un sitio y no están en otro. Pero lo importante es la filosofía. O hay medicina pública, o hay sanidad pública con todas las consecuencias, o estamos en el modelo de Madrid, aunque lo haga el PSOE. Aunque lo haga el PSOE, es el modelo de Madrid, es el mismo modelo de la derecha sanitaria. ¿Cuál es su postura respecto a que el hospital de referencia de la Sierra de Cádiz debe ser público en lugar de privado concertado? En la nota que yo hacía al principio, y en la cual estaba de acuerdo todos los ponentes porque ya se envió, se decía que en cada pregunta, si al participante le sobra tiempo, es libre de disponer de él para lo que desee, ampliación de otro tema, responder a alguna alusión. Es decir, que hay esta pregunta, si creen que lo ha respondido o eso, pueden hablar de invertir el tiempo en lo que ellos crean oportuno. Tiene la palabra don Ignacio García. Bueno, creo que a lo largo de todas las intervenciones he explicado nuestra defensa de la sanidad pública sin subterfugios, sin trucos. El hospital de Villamartín, aunque esté concertado, no es sanidad pública. Por tanto, hay que hacer un hospital público o convertir en público el hospital de Villamartín. Hay fórmulas diversas, su incorporación al SAS, a una empresa pública de salud, etcétera. Hay muchas formas de hacerlo y que, por favor, que no se vuelva a utilizar demagógicamente, como hizo la señora consejera, de que estamos metiendo miedo en el cuerpo y creando desempleo entre los trabajadores y trabajadoras de Villamartín. Eso es mentira. Estamos partiendo de que todos ellos trabajarían prácticamente en, digamos, el hospital público correspondiente. Por tanto, hospital público y ya. Por una razón fundamental. A lo público hay que exigirle buena gestión, por supuesto. Pero lo público siempre tendrá una ventaja, entre otras, y es que no tiene que generar beneficios empresariales. El problema del hospital de Villamartín es que tiene que darle a la familia Pascual beneficios empresariales, porque ellos no invierten un dinero ni montan un negocio altruistamente. Por tanto, esa es la principal base que justifica en un tema de primera necesidad la sanidad pública. Porque es un tema de primera necesidad. Y bueno, después el señor Blanco ha dicho que no se puede utilizar el tema de la plantilla de Ronda, porque dice que hay razones históricas, que se adquirió el hospital, que tenía una plantilla, hace bastantes años, por cierto, tenía una plantilla y que es difícil deshacerse de esa plantilla. Bueno, pues si usted quiere no hablamos de la plantilla, pero hablamos de especialidades, ¿no? Es decir, ¿por qué en el hospital de Villamartín, aunque se ha anunciado, todavía no hay cardiología, no hay neumología, no hay neurología, para entendernos, corazón, aparato respiratorio, sistema nervioso, sistema glandular, endocrinología, no hay nefrología, todo lo relativo a los riñones, no hay oncología, lo relativo a las enfermedades tumorales? Eso no lo hay en Villamartín. Eso no es un problema de plantilla. Es un problema de diseño. No hay diálisis. Por cierto, coincido en que no sé por qué interés, no sé si será político, se monta la diálisis en Arcos, por cierto. Porque la diálisis no es solo conectar a un aparato. Tiene un riesgo añadido determinado. Pero no es un problema, insisto, no es un problema de plantilla. Es un problema de diseño del hospital y, por tanto, vamos a defender hasta el final que haya un hospital público en la sierra, pero que además, ojo, donde cuando nominalmente exista una especialidad, se garantice que se cubre esa especialidad todo el tiempo. no simplemente existe nominalmente, y si hace falta que venga, pues yo qué sé, el internista, se llama el del puerto o se llama el de Sanlúcar. Eso no, que esté donde tiene que estar. Muy bien, pues pasamos a la última ronda, a la tercera ronda, que es ya las conclusiones. Durante este tiempo habrá 5 minutos por participante para que cada cual pueda sacar sus propias conclusiones o pueda completar alegaciones o aclarar algún punto que crea que han estado. Yo creo que este punto es fundamental para terminar la mesa redonda. Tiene la palabra don Ignacio García. Bien, gracias Antonio. Voy a intentar no utilizar los 5 minutos porque sé que es tarde y estamos todos cansados. Quiero telegráficamente 3 cosas. Primero, saludar la movilización que se está haciendo por la plataforma en Ubrique. Lamentablemente en Andalucía hoy es la única forma de conseguir las cosas. Yo quiero que ustedes sigan adelante y sigan peleando, porque además vemos que tienen las cosas muy claras. Tienen muy claro que lo que piden es una mejor asistencia primaria con más tiempo por paciente y que no les engañen con otras cuestiones. Tienen muy claro que quieren una serie de especialidades aquí que se pueden poner ya, y tienen muy claro que quieren asistencia hospitalaria equiparable a las de otras comarcas, pública. Además, la privada tiene que ser exclusivamente subsidiaria, a donde no llegue la pública, y temporal. Ya son bastantes años. ¿Por qué puede Pascual hacer un hospital en Villamartín y no la Junta? Que me lo expliquen. ¿O es que la Junta mira para otro lado a ver si lo hace y ya como está hecho, hombre, ya que está hecho, a él? Ese es el problema, ¿no? Y ojito, que con la ley de dependencia viene lo mismo, ¿eh? El señor Pascual ya está haciendo una residencia de mayores en Villamartín. ¿Por qué no se hacen residencias de mayores públicas y de calidad en la sierra? Para nuestros mayores, para concertar después con Villamartín, y dentro de 5 o 10 años tendremos el mismo debate sobre residencias de personas mayores. Yo quisiera también decir, hombre, lo que se está pidiendo es eso que acabo de decir. No se está pidiendo que bienvenido sea, que hacen recetas en Villamartín. Bueno, muy bien. ¿Que se puede pedir cita desde el centro de salud? Bien. Eso es el chocolate del loro. ¿Eso qué es? Es como cuando se habla de que en Andalucía la gran mejora sanitaria, o una de las grandes mejoras sanitarias, es que se puede pedir cita al médico por internet. Si funciona el Diraya, que vaya tela. Están hablando de quitarlo, el programa informático de sanidad. Se está hablando de quitarlo, por todos los problemas que tiene. Pero es que además, en la Sierra de Cádiz, más de un 60% de la gente no tiene acceso a internet, o no usa internet. Con lo cual, dejemos un poco esos avances que no son más que pantallas y mascaradas. Segunda cuestión. Quiero hablar de razones históricas y organizativas. Miren ustedes, buscando papeles encontré un acta del Senado del año 80, de 1980, Comisión de Peticiones. Era ministro de Trabajo y Seguridad Social Alberto Oliar, de UCD, gobernaba la UCD. Y ya se hablaba del hospital de Ubrique. Y en aquel momento el gobierno fijó la construcción de un hospital en Ubrique para el año 83-84. Está en el acta de 29 de diciembre de 1980, del Senado. 83-84. 25 años, ¿no? Para Ubrique. Porque se reconocía que Ubrique es la segunda población de el segundo municipio de la sierra en población. Y se merece una asistencia sanitaria mejor. Después que hubo el cambio de gobierno, que todos sabemos, en el 82, se hace una equivocación, que fue meter 500 o no sé cuántas camas más en Jerez. Ustedes, si conocen el hospital de Jerez, es una sucesión de edificios, bastante ilógica, pero bueno, ahí está. Y entonces eso corresponde a un modelo antiguo, ya superado, de centralización sanitaria, que no tiene en cuenta los gastos y los esfuerzos personales. Por tanto, razones históricas y razones organizativas, porque ¿saben ustedes qué pasa? Que ahora mismo Jerez está saturado, porque Jerez, la residencia de Jerez, el hospital de Jerez, está calculado para la gente de Jerez y su comarca. ¿Y qué pasa? Que va mucha más gente, porque la gente de la sierra, que no se fía o que no cree en la calidad del hospital de Villamartín, si hay muchas veces un parto, aquí hay mujeres y lo saben, o lo que sea, llévame a Jerez, al taxi o a la ambulancia. Pero es que eso no solo pasa en la sierra, es que en Sanlúcar también se creó el hospital de Sanlúcar para descongestionar, se dice en términos médicos drenar, para drenar al hospital de Jerez de pacientes. En Sanlúcar hacen lo mismo, con lo cual Jerez está recibiendo no solo la campiña de Jerez, sino una parte importante de la población de la sierra y una parte importante de la población de la costa del Bajo Guadalquivir. Porque se demuestra que no generan confianza los hospitales privados concertados. Encuestas de satisfacción podríamos hablar mucho, pero hay una que conoce la plataforma del SAS, donde el distrito sanitario que peor grado de satisfacción tiene es el de la Sierra de Cádiz. Por algo será, ahí está publicada en la página web de la consejería, por algo será. Y finalmente, repito, animar a la movilización, nuestra labor como instituciones es complementaria. Es complementaria porque lo que nosotros hacemos es completar la presión que ustedes tienen que hacer desde la calle, a pesar de que algunos medios informativos las intenten ningunear. Pero eso es lo importante, seguir trabajando. Seguir trabajando para intentar convencer desde la movilización al gobierno. Y si el gobierno no se convence o no cambia, y parece ser, a lo que hemos visto por su representante aquí, que es así, pues a lo mejor hay que pensarse modificar el mapa político andaluz de una vez. No hemos venido a eso, pero es la conclusión lógica que hay que sacar. Mientras la respuesta que se dé a nuestras necesidades sea el no, el silencio y los argumentos, en muchos casos inadecuados o falsos, habrá que quitar a los que están. Nada más, muchas gracias.